Tú siempre decías que nunca te irías si no te iría bien. No luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer. Dime solo qué prefieres si tienes la opción de tener o temer. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané. Yo quise todo porque te quedaras, ahora lo pienso y con qué me quedé. Tiempo perdido quizás lo he ganado, de echarte de menos a decirte che. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Reviento porque a veces ni yo me entiendo, cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti. Yo sé que no importarme el pasado que antes me mataba solo es crecer. Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo si éramos tres. Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también. El fallo es tener un problema y nunca aprender. Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el filo. Sé que el futuro no estaba delante, ahora sí me di cuenta que está contigo. Ya gana el tiempo y no está perdido. Yo nunca recuerdo pero no olvido. Existen más cartas que nunca se dieron, porque ya no hay cuentas por quién he escrito. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Reviento porque a veces ni yo me entiendo, cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti. Porque tus aciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir. ¿De qué me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz? Antes de hacer lo que va a destrozarnos, prefiero salvarte y hacerte a ti. Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Reviento porque a veces ni yo me entiendo, cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti. Tú siempre decías que nunca te irías si no quería bien. No luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer. Dime solo qué prefieres si tienes la opción de tener o temer.